29 años. Hoy, como cada 18 de julio, hace 29 años, nos volvemos a encontrar en el frío de la Plaza Lavalle, como lo hicimos cada lunes durante una década, como lo hacemos cada 18 hace casi 30 años. Una vida alrededor de una tragedia, la rutina de la injusticia. ¿Qué queda por decir que no se haya dicho aún? Lo hemos visto todo. 29 años es una vida juntos. 29 años es demasiado tiempo para pensar que la justicia no existe, que la verdad nunca la tendremos. 29 años es mucho. Son 29 años de no elegir la vida que nos tocó, de vivir una vida que no quisimos. Nadie está preparado para ser víctima, pero mucho menos para recorrer los pasillos de la oscura justicia argentina, buscando culpables como si jugáramos a las escondidas. Un país, nuestro amado país, con demasiados ejemplos de familiares buscando familiares, de familiares buscando justicia, saliendo a la calle, pidiendo por un Estado que no solo se ausenta, es culpable. Este país que queremos, pero que nos empujó a resistir. Este país que amamos, pero que nos niega cada día la posibilidad de vivir en paz, de vivir con justicia. 29 años es demasiado tiempo para no saber qué pasó. En apenas unas semanas habrá elecciones, pero ¿cómo podemos pensar que la democracia triunfa cuando el Estado es incapaz de cuidar a sus ciudadanos? Cuando nos aparecen las respuestas para saber qué pasó con el peor atentado que haya vivido nuestro país. ¿Qué clase de democracia tenemos si hay que juzgar a un expresidente, a un ex juez, a los fiscales? Porque nunca vamos a saber quién puso la bomba, pero sí sabemos quiénes se ocuparon de ocultar la verdad. Aquellos que convirtieron a la causa AMIA en una alfombra llena de escombros sobre el que caminamos cada día que vamos a trabajar, que comemos con nuestras familias, que nos presentamos para elegir presidente. Nos duelen los pies. Hemos pisado demasiado dolor debajo de estos 29 años. Son muchas cosas que no sabemos. Son todos los escombros sobre los que caminamos. 29 años de una tragedia, nuestra tragedia, la de todos los días. La vida es un lugar lleno de momentos dolorosos que nos llega sin que nadie nos pregunte, que nos llega sin siquiera haber hecho nada. Pero no importa, la tragedia que nos explote, nos queda siempre un lugar para elegir. Frente al dolor no existe la nada, se resiste, se lucha. La impunidad es una avalancha que baja a toda velocidad desde lo más alto del poder, y esta plaza, este refugio, ha sido un dique contra el olvido, para mirarnos a nosotros y reconocernos en la lucha. Y sin ustedes nada habría sido posible. Solos somos impotentes. Hannah Arendt dice que la única manera de no sentirse solo es encontrar otras personas que compartan nuestras preguntas, nuestros dolores. Gente que me devuelva un lugar en el mundo cuando lo que encuentro es desarraigo. Porque la soledad es impotente ante la fuerza ajena, pero lo colectivo construye poder, construye relatos, cosas que duran en el tiempo. Seguramente nunca sepamos qué pasó con la AMIA, pero memoria activa será el relato que le contaremos a nuestros hijos de cómo luchamos, de cómo seguimos. En octubre del año pasado, después de 23 años de iniciada nuestra denuncia contra el Estado argentino, nos presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en una audiencia en Montevideo. Dimos nuestro testimonio ante el órgano más importante al que podíamos aspirar. Más allá del reconocimiento del Estado

Nos une un enorme dolor y una enorme compañía, porque el dolor no se cura, pero se lo acompaña y se lo lucha. Son 29 años de escuchar historias falsas, ver pasar gobiernos, escuchar anuncios vacíos, personas que nunca se cayeron de espaldas, investigaciones que no llegan, personas que nos dejan, el olvido de un país que arrastra consigo cicatrices que nunca terminan de sanar. Es mucho tiempo de convivir con la terrible sensación de habitar un suelo que no nos da respuestas. Son demasiados años mirando al Poder Judicial a la espera de que sea un espejo que tenga el reflejo de devolvernos justicia, pero que en cambio ha vuelto a la justicia un espejismo, una utopía, un lugar al que nunca llegaremos. 29 años de aquel fatídico 18 de julio de 1994, que no se borrará nunca de nuestras vidas, en ese instante en que nos arrancaron para siempre a nuestros familiares y amigos. Hemos hecho mucho más de lo que imaginábamos, y es por toda la gente que siempre estuvo, impulsando en soledad un juicio por encubrimiento y un juicio contra el Estado argentino que reconoció su culpabilidad. Juzgamos a un ex presidente, a un dirigente comunitario, a un ex juez, sus fiscales, la policía y la inteligencia, y aún hay más encubrimiento por juzgar. Nuestro compromiso es siempre el mismo, la verdad y la justicia. Hoy aquí, 29 años después, solo podemos decir que Memoria Activa nos ha brindado un refugio único para combatir la soledad y la injusticia. Quienes vinieron semana a semana, quienes están hoy aquí, sepan que así también se ven los relatos que le contaremos a nuestros nietos, con personas normales, paradas en una plaza, abrigadas, con frío, escuchando lo difícil que es vivir en un país sin justicia y que no olvidamos. Pero tampoco vinimos acá solo a recordar, vinimos a luchar, siempre venimos a luchar. No olvidamos y no perdonamos. Justicia, justicia perseguirás.